el sindicato del Banco de Previsión Social se había declarado en preconflicto hace un año atrás, con respecto a la situación que tenía por la revocación de las vacantes, del ingreso de funcionarios a todo el Estado, ¿no? Pero hay lugares que está peor que en otros. El Banco de Previsión Social, con una reforma de la Seguridad Social en curso, ya tenía problemas y ahora tiene esos mismos problemas, pero agravados por la falta de funcionarios y la causal jubilatoria que tienen cientos y cientos de trabajadores que, si deciden irse, porque pueden hacerlo, quedaría desguarnecido totalmente el Banco de Previsión Social. Karina Sosa, buen día, bienvenida. Buen día, José Luis, buen día a toda la audiencia. Bueno, feliz año nuevo, que es de rigor en este momento, con aquellas personas que no nos hemos visto durante el fin del año 2023 y este principio del 2024. Sí, claro, feliz año para todos. Y bueno, más allá de cómo planteas el tema de la nota, de feliz no tiene nada, si nos vamos a centrar no, claro, en este tema, por ¿no? Por supuesto. Porque venimos de años complejos, de años sufridos, y realmente analizar todo esto que tú pones sobre la mesa es bastante lamentable. Cuando en realidad lo que hemos asistido continuamente ha sido un avasallamiento de leyes que se han votado en el Parlamento en contra de la clase obrera, y sin embargo, en lugar de por lo menos tratar bien a su personal, un organismo de seguridad social, que uno tendría que pensar que su cometido en la vida es de ofrecer mayor calidad de vida, no solo para los propios, sino para los ajenos, y ahí me refiero a los trabajadores, a la interna y al público en general que es atendido por esos trabajadores, debería de tener otro tipo de sensibilidad y otra forma de gestionar los recursos para no recaer en estas cuestiones que tú planteabas muy bien de retraso de la agenda y del acceso a los derechos que por naturaleza el beneficiario tiene, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la situación? ¿Y qué es lo que piensa hacer el sindicato con respecto al panorama en general que se empeora? Bueno, en principio decir que ustedes recordarán cómo costó armar el directorio cuando el cambio de gobierno sucede en marzo, y no es hasta el mes de mayo de 2020 que se compone este directorio, ¿verdad? Eso hay que recargarlo, remarcarlo y tenerlo como una base sólida desde de origen, porque la gestión en una organización tan importante como el BPS es un pilar fundamental para el respaldo de toda una sociedad en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Sí. Entonces, si ya el gobierno que asume en marzo no tenía previsto quiénes eran las piezas fundamentales que iban a hacer mover el engranaje del BPS, bueno, hay que preocuparse. Hay que preocuparse porque es el organismo que en muchos casos es el que brinda el único ingreso en una familia, un hogar monoparental, donde hay un jubilado, donde hay un pensionista, donde hay una persona esperando una pensión por enfermedad, donde hay una persona con una enfermedad rara, un defecto congénito, y esto debió de ser primordial para el gobierno, ¿no? Sin embargo, fue como algo que se dejó para lo último. Y las pruebas, a las pruebas me remito. La gestión ha sido pésima, hasta el día de hoy hemos discutido bipartitas políticas interminables que sí tienen un tono cordial, pero no resuelven el problema de fondo. Los trabajadores están siendo explotados en su máxima expresión, maltratados desde una violencia institucional que no cesa. Los compañeros y compañeras han asistido en muchas ocasiones a tener que certificarse, cosa que antes no pasaba. Personal de carrera de muchísimos años dentro del banco han decidido retirarse por tener causa jubilatoria mucho antes de lo que pensaban retirarse, porque la situación los ha orillado a transitar un estrés colectivo que no tiene precedentes. Las decisiones como, por ejemplo, poner un puesto en Tres Cruces para la atención de la gente marca las diferencias que hay entre cómo se trata el personal a la interna y cómo se quiere que se vea para el afuera esa atención, porque ese puesto en Tres Cruces, por ejemplo, que se piensa duplicar en otros lugares, desconozco los puestos, los puntos, pero sé que se está pensando en esa forma de atención. Tienen tres impresoras, cuando funcionarios de carrera que trabajamos en oficinas comunes, tenemos una para 5 o 6 personas, y a veces esa impresora le funciona en el escáner, pero no imprime, o imprime, pero no le funciona el escáner, porque son multifunciones. En ese puestito de Tres Cruces, si ustedes quieren ir a corroborarlo, perfectamente pueden ir, van a ver que tienen tres impresoras de última generación. Entonces, los que trabajamos día a día con la gente y tenemos que dar respuesta, no tenemos herramientas suficientes. Ahora, para el afuera y para que se note y se vea, se gasta y se quiere dar una imagen de vanguardia y de modernismo que no es tal. No existe eso dentro del Banco de Previsión Social. Uh-huh. Karina, el año pasado, cuando tú hablaste y mencionábamos la declaración de preconflicto, hablabas de que había una cantidad importante de trabajadores que ya tenían causal jubilatoria, y en ese momento decías que la cantidad de funcionarios que tenía el BPS en todo el país era de 3.100 funcionarios. Sí. ¿Siguen con esa cantidad o bajó? No, ahora estamos en 3.368 aproximadamente, ajá, si la memoria no me falla. Sí. Por una cuestión de que se aceleraron los procesos de los corrimientos de vacante, no sin mencionar que los concursos han desmejorado ampliamente en la calidad de la forma en la que se hace estas selecciones de personal en la interna del Banco de Previsión Social. Carrera vertical estamos hablando. Por ejemplo, tenemos cambios de escalafón que no tuvieron prueba de conocimientos. Nosotros entendemos que un abogado, un escribano, un contador, un arquitecto, lo que fuere, que es psicólogo, ya estudió en la facultad, no tiene por qué rendir examen sobre la profesión. Sí. Pero sí debería existir un tipo de prueba que demostrara un poco más la idoneidad de la persona, para qué puesto va a cubrir, ¿no? Porque después nos encontramos con que se hace el cambio de escalafón para liberar las vacantes, que lo que se hace justamente es una transformación de cargos, porque las vacantes todos sabemos que es una bolsa de plata que se distribuye de manera tal de que se necesita un administrativo, un personal de la salud o lo que sea, y en realidad no siempre se elige al mejor. Uh-huh. Y cuando digo mejor, no hablo de mejor persona, hablo de mejor para la tarea a la que se lo va a reclutar al funcionario. Y también hemos notado que si bien seguimos en un ámbito de preconflicto, hace rato que deberíamos estar en conflicto, y no lo hacemos por la simple razón de que los funcionarios trabajan con miedo, porque no uno, sino varios gerentes también de mandos medios, que también están oprimidos por la forma de gestión del banco, por esa violencia institucional a la que yo me refiero, presionan y presionan y presionan al punto tal de que hay funcionarios de que son amenazados con que les van a hacer un sumario si no cumplen con determinadas expectativas que tiene la administración. Y a eso hay que agregarle los cambios en los reglamentos internos que, por ejemplo, vamos a poner casos de ejemplo, los funcionarios tenemos un reglamento que cumplir de asiduidad en la tarea y de asistencia al trabajo, y eso es correcto. Estamos totalmente de acuerdo con que existan mecanismos de control, contralor, y sobre todo que garanticen que el funcionario le preste la función al banco que corresponde, en el horario que corresponde y como corresponde. Lo que sí, no hay una flexibilidad del otro lado, no se habilitan demasiados cambios de horario, los traslados que podrían haber sido otorgados por una mejor función del Banco de Previsión Social no se realizan. Pero vete aquí que cuando un funcionario intenta militar sindicalmente, enseguida se le ofrecen dádivas o prestaciones y cambios que sí los favorecen en la medida en la que perdemos militancia, y nosotros a eso lo vemos como un ataque directo a la herramienta y como persecución antisindical, ¿no? Uh-huh. Karina, vos decías el año pasado, hablando de este tema, que el paro no era, o la medida de lucha tradicional de trabajadores del paro, en este caso perjudicaría aún más a los usuarios del Banco de Previsión Social. ¿Siguen pensando lo mismo? Sin lugar a dudas, y más allá de que tenemos un amplio derecho a la huelga y que estamos totalmente amparados por la Constitución de la República, a pesar de que a muchos les molestemos los funcionarios públicos y nos critiquen a diario y que incluso seamos objeto de burla en las redes sociales y se nos trate de burócratas y de ñoquis y todas esas cuestiones que nos hacen llegar a menudo, el pensamiento del sindicato es justamente ese. El tema de marcar un paro va a ser cuando sea estrictamente necesario, porque en la medida de que yo tengo una persona totalmente desamparada, sin ningún tipo de ingreso, que no puede tramitar una jubilación por imposibilidad física, porque no tiene una agenda a la que acceder, yo no puedo quemar un día de paro donde capaz que son cientos de personas a nivel país las que tienen una agenda para ese día y coartarles el derecho también a su atención cuando han esperado durante meses. Hoy para Montevideo, por ejemplo, la agenda está en el mes de junio, o sea que si tenés todos los papeles hechos y demás, estás pensando si cesar o no, porque no sabes cuándo te van a atender, ¿verdad? Uh-huh. Así como en Montevideo está en junio, en otros sectores del país no está menos de fines de febrero, y en la mayoría de los casos es en marzo y en abril. Entonces yo me pregunto, ¿no? Pleno enero, si tengo que esperar hasta abril sin ningún ingreso de ningún tipo, ¿de qué vivo? Entonces, más allá del derecho genuino que tenemos a hacer paro, entendemos que no son las medidas adecuadas en este momento porque la población también lo está sufriendo. Más allá de que no tengamos el respaldo de esa población que no ha entendido que la votación de la Ley de Reforma de Seguridad Social implica que sean ellos los que paguen la reforma, trabajando 5 años más y ganando menos jubilación. Uh-huh. No he entendido que las AFAP son propiedad de los bancos, de la banca, del sector financiero, que es el poder por el poder en sí mismo, y que tenemos que tratar de luchar para erradicar la colocación del dinero de los trabajadores para eliminar puestos de trabajo. Ayer asistíamos a una nota de prensa de un conocido noticiero del Canal de Aire de Montevideo, donde se veía la inclusión de un robot como mozo en un restaurante de Punta del Este, y los dueños de ese restaurante decían que no intentaban con ello desplazar mano de obra. Me pregunto para qué lo compraron entonces, que será una novedad para que los niños que van se entretengan y sea una novedad para ese público objetivo. La verdad que yo prefiero interactuar con gente y creo que al 99% de la población le gusta que lo atienda un ser humano que le entienda perfectamente cuando le dice cómo quiere un plato, si lo quiere sin sal, con más o menos aderezo, ¿no? Claro. La verdad que estamos asistiendo al desplazamiento de la mano de obra por la tecnología, y en esta reforma de seguridad social lo único que se pensó es que el trabajador tiene que estar 5 años más trabajando y cobrar menos, y no se pensó en ningún momento que la tecnología debería de pagar algún tipo de impuesto, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, como algún mecanismo de financiación extra. Karina, nos quedan 2 minutos del informativo, pero no quiero cerrar sin concluir este tema. El que no hagan un paro efectivamente no excluye la posibilidad que igual tomen medidas los trabajadores, que pueden incluir no hacer paro, pero hay medidas administrativas en todos los sindicatos, que se pueden hacer igual, ¿no? Y sí, como te decía, nosotros lo que analizamos, y lo digo por tercera vez, una cuestión de violencia institucional desmedida, una cuestión de persecución sindical que no tiene precedentes, y una amenaza continua hacia los trabajadores, presionándolos a estos para que produzcan y trabajen más y más, y en esa medida de no cumplir, poder ser objeto de sanción. De hecho, tenemos una catarata de sanciones por llegadas tarde, que antiguamente lo que se hacía era descontar del salario, y estos nuevos procedimientos de reglamentos no tienen implícitos cuál es la sanción que le corresponde a un trabajador. Si un minuto de llegada tarde es lo mismo que 2 horas. Entonces, nosotros estamos sumamente preocupados y bueno, vamos a tener que recurrir a las medidas que siempre han sido de estilo, como ir a la Comisión de Legislación del Trabajo y hacer los planteos donde corresponda, ¿verdad? Porque así no se puede trabajar más. Y la población merece ser bien atendida, y no que un día tenga que agendarse, al otro día tenga que cambiar la forma de atención, al otro día pueda ser atendido en una oficina, y esa locura colectiva no puede ser transmitida de esa forma al pueblo, porque el pueblo necesita soluciones, porque el problema ya tiene suficiente. Karina Sosa, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Buen año. Igualmente.